Luis Barrio Nuevo es secretario general de la CGT Azul y Blanca y está en línea de teléfono. Buenas tardes, soy Martín Pitón. Buenas tardes, Martín, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Y bueno, acá andamos. Está con una tarde, me parece, un poco movida. Es los problemas lógicos, ¿no? Pero bueno, habrá que apechugarlo. Estamos en eso. El ministerio acaba de dictarnos la consignación obligatoria, así que lo que hemos hecho nosotros es levantar los paros que teníamos programados, pero siguen las marchas, van a seguir los piquetes en algunos lugares estratégicos, como lo habíamos marcado, pero el paro, en síntesis, es lo que se levanta, ¿no? Ahora, digamos, ¿hay conciliación obligatoria por cuántos días? Hasta el día miércoles con una cámara y el día viernes con la otra de la semana que viene. Hoy Hugo Moyano dijo que la presión sindical se nota más porque estamos en elecciones. ¿Usted coincide? Yo creo, no sé, pero a ver, si uno de los que más han presionado son aquellos que realmente viven de los subsidios del Estado. O sea, nosotros estamos discutiendo dentro del marco legal de las paritarias, Martín. Nosotros en marzo se vencieron los convenios que teníamos pactado anualmente, con lo cual ya vamos para 60 días de vencimiento. Entonces, esta es una bicicleta permanente que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos la suerte de ser subsidiados por la Secretaría de Transporte, ni por el debido, ni el gobierno, como sí lo hacen con otras organizaciones que dependen del Estado y lo hacen a partir de enero, con retroactivo. Entonces, nosotros tenemos que pelear con el sector privado, con el que produce todos los días, con los que aportamos al Estado, para que el Estado siga subsidiando. Ahora, yo me pregunto, si el secretario general de la CGT oficialista dice que nosotros estamos haciendo paro, como los bancarios, los metalúrgicos, los de UTA que han arreglado ayer, los gastronómicos y cuántos gremios más, estamos haciendo paro por problemas políticos, y bueno, yo creo que seguramente a raya de la locura que tiene el jefe político que él tiene, como es Kirchner. Nosotros, le voy a repetir. Si no lo decía por ustedes específicamente, sino, digamos, porque no solamente estuvo el tema con gastronómico, sino también estuvo con la UTA, Están los bancarios. Están los bancarios, hoy de paro, los trabajadores de la carne, que finalmente se levantó. Pero esto no son paros, Martín, no son paros políticos. ¿Cómo es paro político? Cuando nosotros tenemos que regular los salarios permanentemente, porque si no el poder adquisitivo de los trabajadores se pierde. Acá aumentó todo, el costo de vida, o sea, la canasta familiar se fue para arriba, aumentó la luz, el gas, el colectivo, el tren, el SUTE, todo le aumentó al trabajador. Por ende, es lógico que ya todos esos incrementos de aumento que hubo ya le comió el salario pactado el año pasado. Vamos atrás nosotros, y ahora lo que pretendemos es actualizar el salario, porque si no el trabajador habrá quedado muy desfasado. Así que por eso digo, no son paros políticos, para nada, en absoluto, son paros de reclamos salariales justos que le corresponde a los trabajadores. ¿Cómo está viendo la campaña que ya se largó? No, yo creo que hace rato que estaban en campaña, porque el gobierno anunciaba, se la pasó anunciando los últimos tres meses, anuncios espectaculares, altisonantes, que hacían hasta dos o tres por día con el cateclerismo lógico de los aplausos, y que luego nada se cumplió, porque anunciaban algo que ya había sido anunciado en el gobierno del esposo de la presidenta. Obras que nunca se concretaron, tren bala que nunca se concretó, como lo mismo que ha sucedido con el pago a los bonistas, con el pago al Club de París, todo un cuento chino, como cuando venían los 30.000 millones de los chinos. Así que por eso digo, todos estos anuncios que hace el gobierno, indudablemente ya no tiene credibilidad en la gente, se le perdió el crédito. Así que por eso digo, y por el otro lado la oposición, bueno, en buena hora que se hayan unido, en buena hora que el radicalismo haya vuelto a sus cauces, porque yo creo que es necesario en una democracia que se va fortificando, de que el radicalismo esté junto, que Cobo, Carrió, Stolbizer, Alfonsín estén todos juntos, nos parece bien porque eso es bueno para la democracia. Así que lo mismo sucederá con el peronismo a partir del día 29, ¿no? A ver, usted hacía al principio de la charla explicaba la situación de los trabajadores frente al aumento de todo y cómo el aumento de precios y la inflación se va comiendo los salarios. Eso obviamente no impacta solamente sobre los gastronómicos o sobre los gremios que están enrolados en la CGT Azul y Blanca. Impacta a todos los trabajadores casi por igual. Ahora, ¿por qué frente a eso le parece que alguien como Hugo Moyano sigue al lado del matrimonio Kirchner? Porque son socios, Martín. Ellos son socios. Acá hay una sociedad, de hecho, comparten todo. No así comparten el resto de los compañeros que acompañan circunstancialmente a Moyano en CGT, porque los metalúrgicos están padeciendo muchísimas necesidades, los bancarios lo estamos viendo, los de la carne, o sea, gremios que hoy están al lado de Moyano. Entonces, por eso digo, yo creo que es desafortunado el mensaje que él dice, que nosotros tomamos medida de esfuerzo, reclamo, porque estamos en época de electorales. Yo creo que se equivoca. Nosotros no somos como los intendentes o los gobernadores que quieren arreglar las calles o anunciar obras porque viene la época de elecciones, no. Nosotros reclamamos en tiempo y forma los salarios, ya los tenemos vencidos, Martín. ¿Qué piensas sobre las candidaturas de Kirchner y de Scioli? Yo tengo dos opiniones concretas, o sea, una que creo que las testimoniales realmente son indignas estas candidaturas testimoniales, porque sabemos que no van a cumplir lo que están pregonando en la lista, o sea, en esa lista, ni Kirchner va a ser diputado, ni Scioli va a bajar a ser diputado. ¿Usted dice que Kirchner no va a asumir como diputado? No van a asumir como diputado, primero. Y segundo, creo que los que van abajo de los testimoniales realmente son miserables al ir colgado de la lista de los que dicen representarlos y que ocupan otros cargos. Quiere decir que no tienen ningún tipo de representatividad los que están abajo de esa lista testimoniales que han hecho. Así que yo creo que son todos manotazos de ahogado, el adelanto de las elecciones y ahora esta lista testimonial. Y bueno, ayer falta menos de 4 semanas y ahí se terminará de dilucidar qué es lo que opina la gente en general, ¿no?